Estimados espectadores y amigos, bienvenidos a este nuevo programa de nuestra serie La Escuela de la Vida para Dominar la Vida, el camino hacia la conciencia cósmica. Hoy, bajo el lema La Escuela de la Vida, más práctica todavía. ¿Qué nos espera hoy? El tema es La sociedad ya no nos puede ayudar. Solo uno nos puede ayudar, el espíritu cósmico. ¿Qué pensamos al escuchar estas frases? ¿Es realmente cierto que la sociedad ya no nos puede ayudar en las preguntas globales del presente y del futuro? Esto suena casi como si no tuviese solución, si no estuviese la frase consoladora de «solo uno puede ayudarnos, el espíritu cósmico». En nuestro presente coloquio queremos ocuparnos con preguntas y respuestas relacionadas con esto. Tal vez se pregunten ustedes qué significa la palabra «sociedad» o «¿quién es la sociedad?». En un diccionario, el término «sociedad» está definido como la totalidad de los individuos que, como entidad responsable de las relaciones sociales, obran conjuntamente en la vida estatal, económica y espiritual. Lo que no se menciona en esa definición son las relaciones ecológicas del hombre con la naturaleza y los animales. Si contemplamos más detenidamente los tres mencionados aspectos del Estado, de la economía y de la vida espiritual, resulta lo siguiente. Miremos a los estados de este mundo. Los estados son gobernados por gobiernos democráticamente elegidos que cambian cada cierto tiempo y por dictaduras que persiguen las metas del dictador y también por instituciones religiosas que en muchos casos se encuentran en el mismo barco que los gobiernos y que toman en su mano el timón del barco de este mundo. En resumen, se trata de bloques de poder político y religioso repartidos por toda la Tierra. Es muy evidente que los gobiernos de muchos estados y los que en ellos mueven los hilos han perdido la visión de conjunto. Esto lo demuestran las numerosas luchas de poder en todo el mundo, el hambre conscientemente admitido y las enfermedades. El hambre es simplemente una palabra. Hagámonos conscientes de que más de 1.000 millones de seres humanos pasan hambre en esta tierra. Cada 6 segundos muere un niño a consecuencia del hambre. Más del 50% de la cosecha mundial de cereal se emplea como forraje para el ganado y como combustible. El 40% de la superficie de cultivo global de la Tierra está dañado a largo plazo. Nuestros gobiernos aceptan todo esto sin más. También vuelve a haber epidemias que se extienden por todo el mundo. Y el ser humano ha causado una catástrofe climática ecológica que da lugar a imprevisibles masas de fugitivos debido al clima. En los desiertos existen actualmente campamentos de fugitivos del tamaño de una ciudad moderna. Además, también el número de desempleados asciende hasta niveles utópicos. Por lo que parece, el barco del mundo navega sin timonel. Se plantea la pregunta, ¿a dónde dirigirse cuando nos afligen el pesar, el dolor, la enfermedad y el sufrimiento? ¿Al Estado? ¿A las instituciones llamadas Iglesia? ¿A los dictadores de los países? ¿Tal vez a la ciencia con sus pronósticos? Los pronósticos no sacian el hambre. Ningún pronóstico nos sana. Ningún pronóstico nos da trabajo. Ningún pronóstico puede detener los fugitivos por el clima, como antes has dicho. Ningún pronóstico puede volver a equilibrar el clima. Ninguno de los agentes mencionados puede salvarnos del naufragio, porque ellos mismos ya se están ahogando. ¿Cómo podrían las supuestas autoridades evitar el desastre global? ¿Y de qué manera podrían estas aún ayudar? Y la crisis financiera mundial tampoco la tenemos que comentar mucho. Todo el mundo tiene conocimiento de la mayor crisis mundial habida hasta ahora y cuya dimensión tal vez se subestime. Un artículo del periódico alemán Süddeutsche Zeitung decía: Alemania está amenazada de miseria y de un duro clima social, un desempleo en masa, la depauperación de partes de la población y un ambiente muy riguroso es lo que espera el politólogo de la ciudad de Colonia, Christoph Butterweg, como consecuencia de la crisis económica. Hasta aquí la cita. Planteémonos una vez más la pregunta: ¿a dónde dirigirse cuando el áspero clima social, caracterizado por un desempleo masivo, por la depauperación de grandes partes de la población, etcétera, etcétera, afecta al individuo? El director de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Colonia sigue anunciando: la sociedad se va desmembrando más y más en ricos y pobres. Tenemos que contar con un récord de desempleo, con una reducción salarial y con un creciente empobrecimiento. Hasta aquí la cita. De ello se puede deducir que la miseria y el sufrimiento de muchos seres humanos, de la naturaleza y de los animales podrán crear grandes disturbios de hasta dimensiones semejantes a las de una guerra civil en muchas partes de la Tierra. También podemos observar una creciente formación de hordas y la práctica de saqueos. De forma que se plantea una pregunta acuciante: ¿a dónde dirigirse cuando nos aflijan el pesar, el dolor, la enfermedad y la necesidad? ¿Cómo podrá salvarnos la economía si ella misma está a punto de ahogarse? Volvamos al tercer sector de lo que se denomina la sociedad, al de la vida espiritual. ¿Qué es lo que ha caracterizado la vida espiritual de la humanidad en los últimos milenios? La confusión de la humanidad con una postura superficial y exteriorizada ante la vida. ¿Y qué es lo que ha caracterizado a las religiones, los cultos paganos, los ritos, dogmas y ceremonias? Ambas instituciones, la católica y la luterana protestante, lo muestran en muchos ámbitos. Y la mayor parte de la humanidad acepta, sin examinarlas, estas formas tradicionales de comportamiento de los dirigentes de las mencionadas instituciones. Esta postura, que en el fondo es un escarnio a Dios y un desprecio al hombre, también se manifiesta en la última circular, un newsletter, denominada también encíclica, que contiene la grandilocuente frase: el amor en la verdad, sobre la cual, en un artículo de prensa del periódico alemán Die Zeit, el periodista Robert Leicht escribe lo siguiente, cito a continuación: ¿cuántos argumentos tiene el Papa? Se preguntará más de un integrante de la economía o de la política, que aún no sabe si debería temer o leer la última encíclica que viene de Roma. En el artículo se sigue leyendo: a los poderosos con lógica y también al ciudadano religioso de a pie, a ratos le costará seguir al Papa en las alturas montañosas de sus razonamientos teológicos y filosóficos. Pero solo cuando se sigue al Papa hasta la cumbre de la cordillera de sus pensamientos, se reconoce también la profunda discutibilidad de semejantes exageraciones exclusivas, sobre todo para los que sin ser cristianos quieren honestamente prestar un servicio a la sociedad. Hasta aquí la cita. Y es que el que haya ascendido con el Papa hasta la cumbre de la montaña y no tenga el caudal de dinero necesario para esta institución, será empujado y se le hará bajar de la montaña. Seguimos leyendo este mismo periódico. Suponiendo que sin la fe en la enseñanza eclesiástica no puede darse un desarrollo completo del ser humano, más aún de la totalidad del género humano. ¿Cómo se puede comprender que la Iglesia en su historia haya actuado tan a menudo contra el espíritu de la verdad y del amor, empezando por las conversiones forzosas y pasando por las cruzadas, la Inquisición y todas las guerras de religión, hasta llegar a la colaboración con poderosos sospechosos y con élites en el pasado más reciente. ¿No pertenece también al espíritu de la verdad una buena medida de autocrítica y de autolimitación? Pregunta Robert Leicht en el periódico Die Zeit. Como respuesta a la crisis económica mundial, el Papa exige una auténtica autoridad política mundial. Y con ello, expresamente no se refiere a las Naciones Unidas. Pero, ¿a quién se refiere entonces? Tal vez el mismo Papa desea colocarse en el centro de mira como supuesto conductor del orbe. ¿Pero qué han aportado a la humanidad los papas de todos los siglos hasta en la actualidad? El estado en que está este mundo. De forma que también en el ámbito de la vida espiritual se plantea la pregunta, ¿cómo podrían ayudar aún las instituciones católica y luterana si ellas mismas están a punto de ahogarse debido a las costumbres tan alejadas de Dios y a la desorientación? ¿A dónde dirigirse cuando nos aflijan el pesar, el dolor, la enfermedad y la necesidad? Estimados amigos, la salvación y la liberación no pueden proceder ni de los cerebros intelectuales ni de conceptos bien intencionados de los científicos ni de las grandilocuentes palabras de los grandes de este mundo. Una asociación religiosa que verdaderamente siguiera a Jesús el Cristo, sin embargo, sí que podría ayudar, porque ésta compartiría lo que tiene, tal como lo enseñó Jesús el Cristo. Pero una institución católica o luterana que apenas tiene ya nada que ver con Jesús el Cristo, solo acumula. Es solo un instrumento de poder. Por ese motivo, una vez más la pregunta. ¿A dónde nos podemos dirigir entonces? De ningún modo a las instituciones de poder católica y luterana, porque en ese caso nos sucedería algo parecido a lo que ha escrito Robert Leicht. Volveríamos a caer nuevamente en las cruzadas, en una nueva Inquisición, en una nueva guerra civil religiosa. Por tanto, ni lo católico ni lo luterano nos puede ayudar. Y no solo eso, sino que ambos constituyen un peligro para las personas que en su búsqueda de Dios llaman a sus puertas. Las aberraciones del clero alejado de Dios, los problemas de la falta de decencia en las costumbres y la falta de orientación no deberían convertirse en el destino de los que buscan a Dios. Porque quien se está ahogando arrastra consigo al fondo a aquellos a los que él quiere salvar, porque sus obras les siguen. Tomen precauciones para no formar parte de sus obras. Estimados amigos, tal vez ustedes se preguntarán, ¿quién tiene la culpa de todo esto? ¿Ha abandonado Dios a la sociedad? No. En todas las épocas, Dios envió a la humanidad a hombres y mujeres iluminados para explicarles las leyes de la vida eterna en los 10 mandamientos dados por Moisés y en el Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Así también es en nuestra época. Desde hace más de 30 años habla el Espíritu de la verdad, que es Cristo, en la palabra profética dada a través de Gabriele, a quien Dios el Eterno denomina su profeta y enviada. Ella es la profeta para nuestra época. Jesús hace 2000 años dijo aproximadamente lo siguiente: aún tengo mucho que deciros, pero aún no lo podríais comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os conducirá a toda la verdad. Los teólogos aún hoy no lo pueden comprender, porque la mayoría de ellos, por su postura básica, son enemigos de los profetas. Ha llegado el tiempo en el que el Espíritu de la verdad nos ha guiado y guía en toda la verdad a través de Gabriele. En miles de manifestaciones divinas, horas de enseñanza e indicaciones para todas las cuestiones de la existencia espiritual y de la existencia humana, el Espíritu de Dios nos dio y da respuesta. Muchas veces hemos escuchado la frase: quien lo pueda captar, que lo capte; quien lo quiera dejar, que lo deje. Dios el Eterno nos ofrece a través de su instrumento a todos los hombres de buena voluntad el camino para ir al fondo de nuestra alma, a Dios en cada uno de nosotros. Ese es el camino de la religión interna, que nos conduce a la verdadera vida eterna, a Dios en nosotros a través de nuestro Redentor Cristo, que nos conduce a Él de regreso al hogar de nuestro Padre. Los indicadores del camino son los 10 mandamientos de Dios y las reglas para la vida del Sermón de la Montaña. Pero preguntémonos, ¿qué ha hecho la sociedad con los ofrecimientos del mundo divino y espiritual en todos los siglos? La sociedad durante miles de años no ha cumplido los mandamientos de la vida. Todos conocemos los extractos de las leyes de la vida eterna. Son, por ejemplo, los 10 mandamientos de Dios dados a través de Moisés o el Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Y como cada uno de nosotros no ha cumplido o no cumple en mayor o menor medida las leyes de la vida, ¿cuál es la consecuencia? En el libro Dios quiere lo mejor para ti, tu acompañante durante todo el año, Gabriele explica lo siguiente. Toda la transgresión contra las leyes de la vida es amor egocéntrico que tiene como consecuencia sufrimiento y preocupaciones. Fin de la cita. Y si ahora miramos al mundo y vemos el sufrimiento y las preocupaciones crecen cada vez más, ¿a qué se debe? Creo que se debe a que la gran parte de la humanidad se ha apartado de Dios y ahora la enfermedad, las necesidades, la miseria son las consecuencias de este haberse apartado de Dios. ¿Cómo se produce lo que se denomina una transgresión de la ley contra las leyes de la vida? En este valioso libro de Gabriele seguimos leyendo. Cada pensamiento pecaminoso que tenemos es una energía que parte de nosotros. Y también regresará a nosotros cargada con el efecto que nosotros emitimos como causas. Por tanto, la enfermedad, la necesidad, la miseria, todo lo que nos alcanza en el sentido negativo es haberse apartado de Dios. Gabriele sigue diciendo en este libro: todo pensamiento pecaminoso está, por tanto, en contra de la ley del amor eterno y tiene ya como consecuencia lo que contiene. ¿Qué pensamientos nos mueven? Estos tienen contenidos específicos que ahora se ponen de manifiesto para ser disueltos, es decir, purificados. La fuerza de Cristo que vive en nosotros nos ayuda a hacerlo. Si no purificamos a tiempo lo que está pendiente, entonces lo que nos ha movido hoy volverá a regresar a nosotros en algún momento. Hasta aquí la cita. Lo que regresa a nosotros en sentido negativo es, por tanto, nuestro alejamiento de Dios. Hasta aquí las valiosas indicaciones de Gabriele. Tal vez se preguntarán, ¿qué son pensamientos pecaminosos? Por ejemplo, despreciar a nuestros semejantes, la envidia, que puede convertirse en odio, los pensamientos de venganza, alegrarse por el mal ajeno, torturar a los animales, matarlos intencionadamente y consumir sus cadáveres. Todo eso es apartarse de Dios. También ultrajar a la naturaleza es apartarse de la vida de Dios. Puede decirse, Ese comportamiento prefiere el amor egoísta antes que al amor desinteresado. Todo eso es apartarse de Dios. Estimados amigos, tal vez ustedes se preguntarán, ¿de qué me sirven todas estas exposiciones sobre el apartarse de Dios? No obstante, preguntémonos, ¿no creemos acaso en la sociedad, en la iglesia, en la ciencia y en última instancia en general en las autoridades? Los de arriba, los científicos, los políticos, los obispos, ya sabrán cómo salvar el mundo. Pero estos tradicionales garantes del bienestar del individuo ya no ofrecen más apoyo ni seguridad. De forma que para millones de personas en todo el mundo surge la pregunta, ¿cómo ha de comportarse una persona que ha llegado a una situación de necesidad como el desempleo, una enfermedad, discordia, peleas en la familia y en el trabajo? ¿También temor ante el futuro? Pues bien, esas preguntas nos llevan al primer paso, porque el lema que nos trae una nueva perspectiva es cambiar de forma de pensar. Cambiar de forma de pensar. Si hablan de enfermedades, si una y otra vez atizan disputas en la familia y en el puesto de trabajo, si una y otra vez hablan de sus temores, de sus preocupaciones presentes y futuras, pues de esa manera solo estarán aumentando la fuerza destructora de la situación en sí. De esa forma, no obtendrán una solución positiva. Muy al contrario, se deslizarán cada vez más profundamente en ese estado. El primer paso sería, por tanto, cuestionarnos nuestros pensamientos y poner orden, es decir, cambiar de forma de pensar respecto a los esquemas o programas mentales que hemos desarrollado. Como, por ejemplo, pensamientos de temor en el desempleo y la enfermedad. También las disputas en la familia y en el trabajo son fuerzas negativas que nos quitan energía. De forma que deberíamos comenzar a rechazar categóricamente los temores y muchas otras cosas, dejando de pensar de esa forma. Es decir, un cambio riguroso en la forma de pensar. En nosotros tenemos una fuerza que nos puede ayudar. Es el Espíritu Eterno. Es el amor del que ya hemos hablado. Es Dios, la vida eterna en nosotros. No es el Dios de la Iglesia, no es el Dios al que adoran las numerosas personas dependientes de las iglesias, o sea, de los sacerdotes. Es el Dios de la paz, es el Dios del amor, el Dios que les desea ayudar. Es el Padre Celestial, cuyos hijos e hijas somos todos nosotros en el fondo de nuestra alma. Es el Dios del amor en ustedes, en cada uno de nosotros. Un ejemplo. Luce el sol, pero usted se encuentra constantemente en la sombra y tiene frío. Uno de sus semejantes le dice, ponte bajo el sol. Pero usted dice, no, no me pongo bajo el sol, me quedo a la sombra. Usted sigue teniendo frío y tal vez se coge un resfriado. Con nuestra vida sucede algo parecido. Si siempre tenemos los mismos pensamientos de envidia, necesidad, miedos, preocupaciones, enfermedades, preocupaciones por el futuro, estos atraerán esos estados negativos. Las células de nuestro cuerpo se ensombrecerán cada vez más. Y usted perderá energía. Si seguimos sin ir a la luz, dicho en sentido figurado, se desarrollará en nosotros una falta de energía, lo que se va enmudeciendo. Esto se manifiesta en una enfermedad. Tal vez esto nos conduzca a peleas. Nos volvemos pobres en energía. Las consecuencias de ello son más miedos ante el futuro y muchas otras cosas más. Blicken Sie Ihrer inneren Situation ins Auge. Observen su situación interna. Decídanse a dirigirse a la luz, al sol. Cuando hablamos de la luz, se trata de un símbolo, una imagen para referirnos a Dios. Vayan, por tanto, a la luz. Intenten cuestionar con ayuda de la luz todos los pensamientos malos apartados de Dios. Tal vez podrán entonces pedir perdón a alguien en su familia o a un compañero o compañera de trabajo a quien usted hirió con sus palabras. Confíese a la luz, a la fuerza del Espíritu Eterno, y los miedos se disiparán más y más. Este proceso es el trabajo en nosotros mismos. Nos orientamos a la luz, tal como por la mañana una parte de nuestro planeta se orienta al sol. Ustedes, todos nosotros somos quienes tenemos que cambiar, no los demás, nuestros semejantes. Ustedes pueden rezar, y si rezan, cumplan sus oraciones. Eso los libera y les da esperanza, les da valor para seguir cambiando de forma de pensar. Eso aporta una ganancia de vida en lugar de renuncia a la vida. Cambiar de forma de pensar significa orientarnos a las energías positivas de la vida y aplicarlas. De esa forma, el cambiar se convierte en nosotros en una fuerza constructiva que nos ayuda y que nos quiere apoyar, en la medida en la que apliquemos las leyes de la vida, los 10 mandamientos de Dios y las enseñanzas de Jesús de Nazaret en el Sermón de la Montaña. A muchas personas les acompaña ya una frase que seguro que les regala seguridad y confianza, y que dice: Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el triunfador. Otros se atienen a la regla de oro para la vida. Lo que no quieras que te hagan a ti, no lo hagas tampoco tú a nadie. Dicho de otra forma, lo que quieras que otros te hagan, hazlo tú primero a ellos. En ambas frases se encuentra la exhortación a cambiar de forma de pensar. Y el cambio de forma de pensar nos saca de nuestro aferramiento a los miedos y a las necesidades, a la falta de libertad, y nos conduce hacia la luz. Y nosotros mismos, y nadie puede hacerlo por nosotros, tenemos que reconocernos en las palabras, en los pensamientos y en las formas de comportamiento, en todas nuestras formas de comportamiento que demostramos en nuestra vida diaria, para averiguar con qué pensamientos o qué formas de comportamiento nos hemos apartado de la luz, es decir, de Dios. Por tanto, también en este caso el lema es cambiar de forma de pensar para reconocerse a uno mismo. Nos encontraremos con días interesantes, nos encontraremos con nosotros mismos. Hagan la prueba. Para tener un ejemplo, merece la pena. Dios, la luz, es omnipresente. Es omnipresente cuando nuestras oraciones son sinceras. Es omnipresente cuando damos un paseo. Es omnipresente en cada animal que ustedes ven. La luz es omnipresente en cada planta. Cambien de forma de pensar. No permitan por más tiempo que les ate siempre la misma cantinela, como lo hayan pensado tal vez durante mucho, mucho tiempo, tal vez durante muchos años, por ejemplo, con palabras o pensamientos como: ah, es posible que esté enfermo. Sí, tal vez haya enfermado ya. Ah, no sé si conservaré mi puesto de trabajo. ¿Y si me quedo sin trabajo? Y otros pensamientos similares. Esto y lo otro no me gustan en mi familia. No me gusta cómo se comporta mi marido, no me gusta lo que hace mi mujer, lo que hacen los hijos. ¿Cómo pensamos? Cada cual tiene su estado de conciencia, cada persona. Nosotros no podemos cambiar a nuestro prójimo. Dejemos esos pensamientos, aprendamos a hacerlo. Ahuyenten también sus miedos. Cambien de forma de pensar y de muchas maneras experimentarán la ayuda de Dios, el obrar de Dios. Sí, ustedes recibirán ayuda, por ejemplo, cuando afirmen en la naturaleza el obrar de Dios, cuando practiquen la regla de oro para la vida, cuando de nuevo les quieran abordar los antiguos pensamientos, la misma cantinela de siempre, cuando quieran irrumpir de nuevo los temores antiguos, cambien de forma de pensar. La luz, Dios, está en ustedes, está más cerca de ustedes que sus brazos y piernas. Él está por todas partes, es omnipresente. Dios no es el prójimo en sí, pero Él está en el prójimo. Dios está en los animales. Él no es el animal mismo. Él está presente en la naturaleza, pero no es la naturaleza misma. Él es la fuerza que obra en el infinito. Aprendan a encontrarle a Él y día tras día les irá mejor. Bueno, estimados amigos, la conclusión, el resultado de nuestro coloquio es que la sociedad no nos puede ayudar. Solo uno nos puede ayudar, el Espíritu Cósmico, la luz, el Sol en nosotros. Que salga el Sol, la luz en ustedes, en la medida en que ustedes se orientan a Él, tal como una parte de la Tierra se orienta al Sol, y experimentarán que de día en día les irá mejor. Recibirán ayuda, serán guiados. Nos alegraríamos de poder saludarles de nuevo en nuestro siguiente programa. Nos despedimos de todos ustedes con un cordial saludo en Dios. Y recuerden que cada zona de la Tierra se orienta al Sol. Ustedes, todos nosotros, somos una parte de la Tierra. Oriéntense a la luz de Dios y día tras día les irá mejor. Hasta la próxima.